Bueno, Mari con Puché, Mari con Pulamien, gente mapuche y no mapuche, docentes de todos los sectores. También un saludo, un abrazo para el pueblo de Jujuy. Nosotros estamos viviendo, estamos viendo el experimento que hace Morales, y estamos viendo la lucha que están dando los pueblos originarios, Jayaya. Un saludo enorme de mucho Nehuen desde acá, desde las comunidades también de la meseta, desde los docentes mapuches también que estamos y de la gente que apoya la, la lucha por el agua, por la vida, de las asambleas, de todos los sectores, porque en realidad es simple. La lucha es por el agua, vienen, como dijeron antes, vienen por todo y es nuestro, la lucha más esencial que tenemos que dar y que tenemos que unirnos, todos los sectores. ¡No es no! ¡No es no! Comunidades en cada lugar de Patagonia, hay más de 30 pueblos originarios en este país y somos los que les vamos a dar la lucha y estamos al frente de cada lucha en cada territorio, porque estamos defendiendo la vida, estamos defendiendo los bienes, como le dicen, los bienes comunes. Porque no podemos vivir sin agua, tampoco, obviamente, sin nuestro sueldo que nos corresponde por nuestro trabajo. Pero lo fundamental hoy es el agua y es mentira que la única salida es el extractivismo. Es mentira y eso lo tenemos que y tenemos que generar conciencia como docentes en cada lugar de trabajo. Basta de creernos todas las mentiras, o sea, también pensemos hacia adentro, ¿no? ¿Qué es lo que estamos enseñando? Obviamente que estamos enseñando en la calle, en la lucha, porque también es una forma de posicionarnos y enseñar. Pero en las aulas tenemos que enseñar que somos un pueblo plurinacional, que hay interculturalidad y que en la sangre de muchos de nosotros corre sangre originaria. Y si no la corre, la tenemos que respetar. Tenemos que respetar las cosmovisiones. Tenemos que aprender un montón de los pueblos originarios. Y en este tercer maldón de la paz que nuestros hermanos del norte estaban haciendo, se les respondió con palos, porque ellos también creen en el diálogo, todos creemos en el diálogo, pero llega un momento que no sirve, llega un momento que hay que poner el cuerpo, porque si no nos llevan por arriba igual y se quedan con el agua de las futuras generaciones, no les importa. Entonces, este es un llamado también, como hicieron nuestras Lamien, no tenemos que tener miedo a decir las cosas, no tenemos que tener miedo a oponernos, a pensar diferente, porque eso es lo que quieren, meternos miedo con este laboratorio que ya hicieron con nosotras cuando nos metieron presa, que ya están haciendo ahora con todo el pueblo jujeño, porque hay otros intereses, no les importa a la gente. Pero nosotros tenemos que dar esta batalla, nosotras, todas unidos, los movimientos ambientalistas, los gremios, la gente consciente, y defender a los pueblos originarios también, que están llevando esta lucha adelante, que siempre estuvieron invisibilizados, siempre, pero es momento de que ya no, basta. Así que, Jayaya, un gran saludo a nuestros compañeros, a nuestros hermanos, de todos los pueblos originarios. Porque se van a seguir levantando en cada lugar donde tiene luz por nada.